Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. Este jueves en Yopal, Casanare, Fede Arroz presentó un amplio análisis de la cosecha arrocera 2021 en los Llanos Orientales. En la reunión estuvieron presentes Henry Sanabria Cuellar, presidente de la Junta Directiva Nacional de Fede Arroz, y el doctor Rafael Hernández Lozano, gerente general de la Federación, quienes además mostraron las perspectivas de siembra para el año 2022. Al terminar, habló el gerente general. Doctor Rafael, ¿cuál es el análisis general de la cosecha arrocera de los Llanos Orientales en este 2021? Bueno, primero que todo se hizo una evaluación de lo que fue la cosecha del 2021, la situación difícil que están viviendo los agricultores precisamente por los altos costos de los insumos, los altos costos de producción que tendrá el arroz y a los precios que se pagó el arroz este año, y también el análisis de lo que espera para el año entrante, donde ha habido incrementos muy importantes, especialmente en el tema de los fertilizantes, que tienen un peso de más o menos un 30% de los costos de producción de los arroceros en este momento, y la preocupación que manifestaron todos los productores de lo que puede ser la cosecha del año entrante, donde inclusive se está proponiendo que no se siembre arroz en el Casanare con los actuales precios del arroz que está ofreciendo la industria, porque realmente el precio ha subido ya en estos días, pero es que en estos días ya no hay arroz. Entonces, considero que el precio que se pagó en la cosecha entre los meses de agosto, septiembre y octubre fue un precio de ruina para los productores, que me parece que fue injustificado el pago de este precio a los productores, y se planteó por parte de la industria que no había dónde recibir la cosecha. Y resulta que la cosecha se recibió y hubo campo para todos, pero lo único que se afectó fue realmente el precio. ¿Qué decirle al gobierno nacional respecto de las necesidades urgentes del gremio para el año que viene? Aquí hay que combinar dos cosas. Primero, pues si los insumos han subido exageradamente, hay que buscar la posibilidad de utilizar menos insumos. Para eso está la propuesta de la AMTEC en la Federación. Pero también tiene que haber, por parte del gobierno, para mitigar esta crisis, que no es una crisis solamente en Colombia, es mundial y nos está afectando, y que están haciendo todos los países, apoyar el sector productivo, apoyar la producción de comida especialmente. Y eso es lo que le pido yo al gobierno, de que para el año entrante, si esta situación no se modifica, el tema de los fletes, el tema de los derivados del petróleo, etcétera, tendrá que haber un apoyo del gobierno para la producción, porque de lo contrario Colombia empezaría a tener déficit de producción de arroz y de otros productos importantes en la canasta familiar. Doctor Rafael, ante los anuncios de una ley que hace tránsito en el Congreso para regularizar el precio de los fertilizantes, ustedes no han estado de acuerdo. ¿Por qué? Por una razón. Miren, en el año 2008, el doctor Uribe, en su gobierno, le puso topes a los precios de los fertilizantes, especialmente de la urea. Resulta que cuando se le ponen un control a los precios y se ponen precios que no consultan con los costos de producir cada elemento, cada agroquímico o cada kilo de fertilizante, pues simplemente quien los importa o quien los produce o no vuelve a importar o no vuelve a producirlos, porque si los precios no dan, es que este no es un problema de, claro que puede haber, en ciertos casos se presenta especulación, yo no me aparto de eso, pero sacar una ley para ponerle piso o techo a los precios no trae sino como consecuencia de pronto es una escasez de insumos. Aquí lo que sí, mire, es que el control a los precios existe. Todos los productores de agroquímicos en el país, incluida la Federación de Arroceros, que es productora de agroquímicos también, todos los meses se le pasa al Ministerio de Agricultura la relación de los precios de cada producto. Y el Ministerio, cuando ve que un producto crece excesivamente, llama a quien lo está vendiendo en esos precios a que rinda cuentas de por qué eso está ocurriendo. Pero si se pone una ley que dice que el precio del fertilizante no puede ser más de tanto, o el precio de un herbicida, de un fungicida, de un insecticida, pues simplemente si al que lo importa o al que lo produce no le da para producirlo, simplemente no lo hace. ¿Y a qué trae esto como consecuencia? Escasez o incremento desmedido en los precios. En resumen, doctor Rafael, ¿qué medidas debe incrementar y trabajar el gobierno para mejorar las condiciones del gremio arrocero y para que el arroz tenga futuro en Colombia? Realmente lo que puede hacer el gobierno es darle más apoyo al sector. Hay una deuda de muchos años del gobierno con el sector agropecuario. Aquí en el departamento del Casanare, uno mira desde el avión cuando viene llegando a Yopal. Cada 15, 20 kilómetros hay un río y no hay un solo distrito de riegos en un departamento que tiene una oferta ambiental maravillosa en un semestre como este, en el segundo semestre, para producir, pero se necesita riego. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Ponerle cuidado al sector agropecuario y en vez de estar pensando en firmar acuerdos de libre comercio con otros países para traer arroz, sacrificando el arroz para que puedan llegar otros productos o se puedan exportar otros productos, no es la mejor política porque eso atenta contra la producción de alimentos. ¿O es que tendremos que hacer lo que ocurrió con el trigo y lo que está ocurriendo con el maíz? Que el 80 o el 90% del maíz se importa. En el arroz, este año entraron 9.000 toneladas y el resto se produjo en el país. Y ahora queremos volver a las importaciones y afectar la producción nacional. El arroz es un producto muy importante en la canasta familiar, es un generador de empleo, está presente en 215 municipios y genera más de 2 millones de empleos directos e indirectos. Pero si volvemos al cuento de que abrimos las importaciones para compensar o pagar favores por recibir nosotros productos que puede exportar Colombia, sacrificando el arroz, siempre hemos sido la cenicienta, hemos sido el comodín para negociar, lo fuimos en el Tratado de Libre Comercio de la CAN, lo fuimos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ya está bien, yo creo que se tiene que pensar el arroz como alimento de los colombianos y arroz como fuente de empleo para los colombianos. En Cosechando, noticias del arroz, noticias y balances al final del año sobre los temas de interés para los cultivadores y productores del arroz. Hasta la próxima. Que en este tiempo navideño nos traiga el reencuentro, la esperanza, la fraternidad, el perdón y el amor que durante mucho tiempo nos parecía inalcanzable. Feliz Navidad y prosperidad en este nuevo año que viene. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz, produce y presenta Gustavo Melo Barrera.